Para siempre. Me parece que algo ya no va más. Muy cambiada estás, no me miras igual. Te conozco bien, no me quieres hablar y sé por qué. Me parece que te debería dejar. Hace tiempo que esto no vale más, pero te lo juro, es la última vez y ya lo verás. Que me amabas, que cambiaría sintiéndote mía. Todo es mentiras, mentiras, es mentira nomás. Pues abierta la puerta si quieres, no vale nada para detenerte. Sigue tranquila que yo sé muy bien lo que haré. De aguantar las cosas que no debiste hacer. Mas no te preocupes, yo lo entiendo muy bien. Y déjame. Me parece que te debería dejar. Hace tiempo que esto no vale más, pero te lo juro, es la última vez. Y ya lo verás. Equivocado en pensar que me amabas, sintiéndote mía. Todo es mentiras, mentiras, es mentira nomás. Más abierta la puerta si quieres, no haré nada para detenerte. Sigue tranquila que yo sé muy bien.